Bueno, chavos, pues estamos aquí por Radio Santa Ana. Ahí pedimos disculpas, por favor. Pues ya que pues estas canciones ahí medio se atravesó algo así medio raro. Así es que pues tenemos que estar un poco más ubicadillos ahí con las canciones. Y pues aquí estamos ya listos para poderles dar algo y mucho más para ustedes. Así es que pues espero que estén todos bien. Una noche lluviosa, una tarde lluviosa, y espero pues que me digan cómo le están pasando, qué tal el frío, el aire y pues el calorcito que se siente un poco bochornoso por lo que son las lluvias que hoy empieza. Y pues hemos estado esperando mucha lluvia porque pues acá en California nos ha faltado bastante agua, pero pues ahí estamos aguantando un poco lo que son los calorcitos que nos han estado llegando. Y por qué no también la agüita que a veces nos cae de sorpresa, como el día de hoy que nos agarró la lluvia en la tarde, y pues ahorita ahí los freeways andan así medio atorados también, con todos los carritos que andan ahí. Pues esperemos que manejen con cuidado y no no les pase nada, que lleguen bien a sus a sus hogares y donde quiera que vayan. Pues mientras, chavos, los dejamos con la rola esta noche de la banda Víspera, esta banda que es de acá de Los Ángeles, California. Y pues esto es Toques de Rock por Radio Santa Ana. Muchas gracias. ¿Qué pasa esta noche? El pulso se me ha parado, se fue el dominio cerebral. Tus ojos son un puente, cerrados no me dejan entrar. Justamente en el momento, casi listo para ejecutar. Ese monumento y toda te siento. Ay, el suplicio que me das. Ay, a la hora de amar. Pero ¿qué pasa esta noche? Bueno, mis amigos, pues esto fue esta noche con la banda Víspera. Bueno, pues chavos, pues espero que estén un poco ahí conectados con las bandas locales acá de California. Y pues antes que nada quiero avisarles que pues está armando digamos, no quiero hacer muy extenso esto, que viene siendo algo de organización. No es una organización, este es un grupo de apoyo para las bandas locales, y pues lógicamente queremos que esas bandas se acerquen. Y pues si sabes de una banda que haya escuchado, que quieras compartirla con nosotros, mándanosla. Mi número de teléfono es 714-581-0457. Ese es mi número de teléfono, 714-581-0457. Me puedes comunicar también por vía Facebook. Estoy como Gonzalo Flores. Y pues ahí toques rock. Así es que pues síganos y pues háganle like ahí a Toques Rock, Toques Promotions. También pues, ¿por qué no? También a las bandas locales. Búsquenlas y échenmelas. Porque traemos un proyecto bueno, un proyecto nuevo que es para apoyo, puro apoyo a las bandas locales. Y pues hay que dar ese pasito. Para todos que nos quieran acompañar. Pues lógicamente es algo, digamos, difícil, pero pues esperemos que no sea tan imposible, porque pues le estamos echando mucho empeño a esto que son las bandas locales. Y pues, ¿por qué no tratar de que cada quien haga su esfuerzo llegando a las tocadas y que todos estemos al 100% dándole asunto a lo que es el asunto, para que todas las bandas estén reunidas? Y por qué no llegar a las citas que estamos haciendo y juntarnos para hablar de las bandas locales. Bueno, chavos, pues los dejo con la banda Bin Furor y la rola que se llama Hormigas. Esto es Toques de Rock por Radio Santa Ana. Eventualmente le seguimos con la canción Mazorcas. Muchas gracias y sean bienvenidos. Escuchen las rolitas de las bandas locales. Tanto amor. Chavos, pues seguimos aquí, seguimos, si no nos vamos. Pues chavos, ¿qué les puedo decir? Pues les dejé con otra rolita de Bien Furor, porque me piqué aquí viendo las rolas de Bien Furor, y esas tres rolas fueron de Bien Furor, ya saben, otra vez repitiendo, porque tienen que reconocer lo que son sus bandas locales de California. Y pues aquí estamos esperando algo especial, alguien viene por ahí ya en camino que nos va a hacer pues que vibrar con su música. Y pues también nos trae un disquito ahí por ahí para que lo pongamos al ratito. Así es que mientras seguimos con las rolas de las bandas locales. Y por qué no, pues ahí unos saludos a todos los que nos están escuchando. Y espero nos sigan por acá por Radio Santa Ana, para que pues eventualmente tenemos todo el día programaciones. Y pues tienen que seguirnos escuchando lo que son en las mañanas ahí con Adrián. Y pues también hay otros programas también. Sábados también, porque no es toda la semana desde el lunes hasta el domingo. Así es que los dejo con la banda Conflicto y esta rola que se llama Sin Ti. Estamos aquí, Toques de Rock por Radio Santa Ana. Muchas gracias. Yeah. Bueno, chavos, esto fue Conflicto. Pues ahí les dejamos con tres rolitas. Sin ti, mi vida corre y me siento mal. Pues ahí lo estamos dando un agasajo de las bandas locales. Y pues, ¿por qué no vamos a dar algo, un aviso aquí, el Centro Cultural de México, donde estamos transmitiendo directo lo que es Santa Ana, el Radio Santa Ana más bien? Así es que pues aquí hay algo de Son Jarocho, los lunes a las 8 de la noche, también martes, junta de voluntarios, por ahí unas personas que quieran venir a pedir un espacio o algo que quieran a venir a dar un comentario o al menos escuchar lo que está surgiendo en el Centro Cultural de México. También hay ballet folclórico, hay bachata, clases de guitarra y pues... básicamente hay de todo y para todos y pues acérquense a lo que es el Centro Cultural de México por el cual Radio Santa Ana está transmitiendo directamente. Así es que vámonos y vámonos riendo con otra rolita porque pues el tiempo es oro y tampoco los quiero aburrir con tanto bla bla bla, ¿verdad? Así es que pues vamos a dejarlos con la canción de Cartucho de Villa, este que se llama La Arrepentida. Muchas gracias, estás en Toques Rock por Radio Santa Ana. Lloras en tu cuarto, te desesperas porque no tienes amor. Por eso vuelves y me pides que regrese, que te perdone y que comprenda tu dolor. Qué fácil es decir que vuelva yo contigo. Qué fácil. Es decir, que me tragué tu traición. Se te olvidó que un día fui más que tu amigo. Por eso no hay motivo que te perdone yo. Anda, vete de aquí, mi amor no es para ti. Mira que yo sin ti, que sin ti. Si puedo vivir sin ti. Anda, ¡A ver, changos! Arránquense con una de esas buenas. Se acabó la tristeza, mi Dios. Seguro, muera la tristeza. ¡Ah! Tráiganme otra, por favor. Pero que sea de un buen tequila. Mi tristeza falleció. Bueno, chavos, regresamos aquí a lo que es Radio Santa Ana. Y pues aquí, estando aquí colaborando y platicando con los amigos aquí, compañeros de Radio Santa Ana, nos encontramos aquí con la coach Magda, quien tiene los sábados, tiene un programa también aquí por Radio Santa Ana, se llama Tiempos de Cambio. Exactamente como a las 10 de la mañana, así es que bienvenida. ¿Y cómo te encuentras hoy con este lluvioso atardecer? Muy romántica. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio Santana. Les doy la bienvenida y muchas gracias, Gonzalo, por invitarme a tu programa. Pues sí, como tú estabas diciendo, tengo un programa todos los sábados por la mañana que se llama Tiempos de Cambio. Ese programa está dedicado a la comunidad hispana porque es parte de mí misma. Entonces, desde hace muchísimos años, como consejera familiar, me he dedicado realmente a apoyar y ayudar a la comunidad hispana. Pero en este programa estamos hablando, todos los programas y todos los temas son en base a la salud mental y programas motivacionales también, para todas las personas, tanto hombres como mujeres. Perfectamente, está muy bien. Pues ahí las personitas que nos están escuchando, si no conocen a Magda, aquí tenemos el momento exacto de decir, Magda, ¿quién es Magda? ¿Quién es Magda personalmente? Algunas teorías que tengas personales que quieras acá compartir con nosotros. Bueno, no, solamente de que yo creo como parte de mi misión dentro de Tiempo de Cambios, como se llama mi programa, es de que yo estoy realmente enfocada en que todas las personas hispanas aprendan realmente a desenvolverse y a desarrollar los roles que tienen dentro de esta comunidad. Hacerles saber a todos que no somos personas de segunda clase, sino de primera clase, que tenemos derechos también, y sobre todo tenemos derecho a ser felices y a vivir bien. Bueno, pues muchas gracias Magda, pues sí, un poco de lo que es y lo que va a ser más bien, todos los sábados a las 10 de la mañana, así es que, pues un aplauso, ¿por qué no, todos? Eso es todo, así es que los esperamos los sábados. A ver, Magda, avísanos, dinos de tu programa. Sí, precisamente este sábado vamos a estar hablando en el programa acerca de lo que es la pérdida de identidad. Es algo, no es muy usual, pero puede suceder y es bueno que tengan el conocimiento de qué es pérdida de identidad y cómo podemos recuperar nuestra identidad. Así que los espero en Tiempos de Cambio con Coach Magda este sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Eso es todo y así es, chavos. Pues muchas gracias, Magda. Muchas gracias por gracias tu a ti, tiempo. Gonzalo. Y pues aquí seguimos con las rolas de rock local. Y pues ya llegó nuestro invitado especial que se tardó los años, pero no se preocupen, aquí estamos en vivo y no nos vamos. Los dejamos con la rola de Ceniza y esto es Amanecer. Recuerda, estás por Radio Santa Ana. fuerza la obligó. Cuando cae la noche en su habitación, debajo de su almohada esconde su dolor. Debajo de sábanas blancas entrega su pasión. Sin amor, Bueno, chavos, pues nos estamos aquí acomodando todo, organizando todo para que Amargo esté puesto y dispuesto para ver, para lo que sea aquí con las rolas de sus discos Amargo y sus discos Amargo Vida y pues otros discos Época. Y pues básicamente pues vámonos con otra rolita en lo que nos acabamos de acomodar para que pues vayan a seguir lo que son las bandas locales. Vamos a dejarles con la rola, vamos a cambiar un poco de ritmo, esto va a ser algo de ska con Ocho Calacas y El Catrín. Muchas gracias, Taz, por con toques de rock por Radio Santa Ana. Gracias. Siempre los peguero, man. No me acuses que yo no fui. Siempre los peguero, mi forma de vestir, no me digan cómo beber, no te preocupes, yo soy feliz. Aguayes, mamada, lo ves que no ve, pégale, pégale que yo no fue, vivo así y así voy a morir. Yo nací para ser un catrín. Aguayes, mamada, lo ves que no ve, y un ejemplo no bueno de seguir, muy apenas si lo conoce. Cuando yo nací, aguayes, mamada, lo es pequeño, me a puros golpes yo crecí. Aguayes, mafada, lo es pequeño, me si eres un borracho, no lo puedes meter. Ay, yo no fui, ay, fue Catrín. Ay, yo no fui, ya fue Catrín. Thank you. Bueno, pues ya regresamos aquí a lo que es a Radio Santa Ana. Y pues aquí tenemos ahí aquí al compañero Alan de la banda Amargo. Pues bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos todos por ahí escuchando rock? Pues estamos aquí por Toques de Rock en Radio Santa Ana, y pues aquí con el amigo de la banda Amargo, y pues su rola esta que fue Tus fracasos. Cuéntame, sí, de esa rola, cuéntame de esa rola, quién la escribió, por qué tanta inspiración, cuál fue, te caíste de la cama, cómo estuvo la onda, no sé, alguna caída ahí desde el tercer piso, qué sé yo. Sí, prácticamente todo el álbum lo escribí yo. Yo tengo con la banda desde el año 94. He cambiado de diferentes miembros siempre, pero... Te ves más grandecito, pero, ¿eh? Sí. Duele decir, ¿verdad? Pero sí. Me considero pionero aquí del rock en español. Empezamos, o sea, yo me recuerdo que empezábamos a tocar con María Fatal también en los clubs y todo. Yo alterné con ellos y todo eso, ¿me entiendes? Nada más que pues, tú sabes, entre veces uno no hace lo que el seguimiento, o no le pone la atención al grupo y pues se queda atrás, y uno es de echarle ganas siempre. Bueno, pues para eso hay puertas por seguir, y pues que acercándose a los lugares, como ahorita se encuentra un grupo llamado Arma, que es un grupo de apoyo para todas esas bandas locales, en la cual ya estás integrado, y estamos orgullosos de tenerte ahí, y también ya para un primer show contigo, sí, también. Sí, muchísimas gracias al apoyo que Arma trae a Los Ángeles, pues, que es algo que se necesita, es algo que no ha pasado, ¿me entiendes? De hecho, hablando en eso de lo de María Fatal y todo en aquel tiempo, no sé si te recuerdas que Denver Records fue que vino aquí y los grabó. Nosotros éramos unos que también nos iban a grabar, pero por no haberle llevado el demo a tiempo, nos quedamos atrás en esa ola que hubo de apoyo, ¿me entiendes? En Los Ángeles. Estaba bueno en ese tiempo. Sí, fue algo que pues iba pasando el barco, y si no te subes, te quedas, ¿me entiendes? Entonces siempre he estado en la mira del apoyo en Los Ángeles, pero la verdad ha estado bien difícil. Ya han sido épocas de que no hay apoyo aquí en Los Ángeles, ¿me entiendes? Y Arma trae algo nuevo, algo original, algo chingón, que pues ahora sí vamos a darle con todo, a ver qué pasa, a ver qué sucede con todo este movimiento, ¿me entiendes? Espero la gente apoye, porque sin la gente pues no hay movimiento alguno, ¿me entiendes? Las bandas estamos aquí, listas, preparadas, ¿me entiendes? Ya tenemos tiempo tocando, tenemos toda lo que se dice las diría fuerzas, sí, las fuerzas, la preparación que se obtiene, ¿me entiendes? Entonces solo es ese empujón, ¿me entiendes? Y la gente es la ahorita la que tiene que abrir los ojos y empezar a escuchar nuevas bandas, ¿verdad? Ya dejar de lo de Soda Stereo y Maná y cumbias y todo eso, muchas bandas y luego los tributos que vienen también medio, ¿me entiendes? Son buenos, ¿me entiendes? Pero las bandas locales nos estamos quedando así como a un lado, y pues nomás queremos una puerta también nosotros, ¿me entiendes? Más que nada también es el apoyo entre ustedes, las bandas, ¿verdad? Exactamente. Porque ha habido casos, y o sea, honestamente yo lo he visto, que pues ese apoyo entre ustedes, las bandas, se deteriora en cierto tiempo, de que no no llegan a los shows entre ustedes, apoyarse. Para eso está Arma, que es para que ustedes mismos lleguen, se apoyen y se queden desde el principio hasta el final, porque es lo que requieren ustedes, escucharse ustedes mismos y lógicamente a la gente que se acerque, demostrarles y ver que aquí en las bandas locales, localmente en Los Ángeles, todo lo que es San Diego, Los Ángeles, Bakersfield, donde sea, todo lo que es California y hasta más para allá, hay buenas bandas. Sí, sí, es lo bueno que trae ahorita Arma, que nos está, no tanto como, más que el apoyo y todo, nos está abriendo las puertas para que nos demos cuenta de cómo, cómo es la mejor forma de echar adelante esto, ¿no? Y el apoyo es, tiene que empezar con las mismas bandas. Si queremos apoyo, nosotros nos tenemos que nosotros empezar a, y dar el ejemplo desde la base, ¿no? Para que todo sea una unidad completa. Y es lo que trae Arma ahorita, que es muy buenísima onda. Bueno, chavos, pues aquí estamos y no me lo voy a, no lo voy a decir que se vaya ya, porque todavía faltan cositas ahí que platicar. Y por lo pronto los dejamos con la canción, la segunda canción que se llama... Ironía. Y y la canta, ¿quién la canta? La canto yo, Amargo. Eso es todo, y se quedan con Amargo aquí por Toques Rock en Radio Santa Ana. Derrotado una vez más, ahogado en el desierto, sin tener ya que beber, marchitado por el tiempo. Qué ironía es amar cuando acabas por odiar. Qué ironía es vivir cuando acabas. Hasta volar, fue tu forma de tocar que me hacía hasta temblar. Cuando yo te vi con él, la caída fue fatal, no me pude levantar, fue cuando empecé. Yeah. Camargo con la canción Ironía. Ironía, y esto fue Amargo. Ay, ay, ay. Bueno, pues chavos, aquí estamos, aquí por Radio Santa Ana, y pues aquí estamos en el Centro Cultural de México. Pues yo quiero dar este comentario porque, pues, básicamente gracias a lo que es el Centro Cultural, es un, digamos, una base para que Radio Santa Ana surja y estemos en este espacio para todas las bandas locales, y por qué no también para que toda la radio en sí, con sus diferentes esquemas que se avientan todo el día, en toda la semana, pues ustedes disfruten, escuchen y todo lo que es para la comunidad. Así es que, pues Amargo, tú vienes de poquito lejos, por ahí por Los Ángeles. Sí, yo vivo en Lynwood, y es una comunidad donde hay muchos latinos. De paso está ahí lo que es Viva México, la placita de Viva México, uh-huh. Que ahí hacen muchas cosas. He visto que hacen muchos conciertos, hacen así, pero veo que están más, un poquito más a lo norteño, ¿me entiendes? Y sería bueno. Siempre he pensado, sería bueno ir a tocar puertas por ahí, a que den chance. Que no es malo, ¿verdad? Que a veces, en dado caso, digamos, a rockeros nos toman con que ese greñoro, y que andan siempre bien violentos y que se pegan y todo eso. Pero, digamos, no es malo que tengan la música norteña, lo que tengan, pero estaría muy bien darnos un espacio. Están equivocados porque los que andan con pistolas son los de los sombreros. Sí, ¿no? ¿Sí? Uno anda bien tranquilo, uno sin más. Por muy malo, pues tal vez con tu chela, pero eso es todo, ¿me entiendes? De repente sale el que no le caes bien y qué hago, ahí está echando patadas. Pero pues todos, en el tema que tenemos ahorita, bueno, ahorita que yo agarré este tema por lo que es el Centro Cultural de México, se les invita a toda la comunidad de Santa Ana y también Orange County. ¿Y por qué no? Si vienen de Los Ángeles a visitar, vengan a visitar al 313 Norte Birch Street en Santa Ana, California. Esto es en el 92701. Así es que, chavos, vengan, traigan a sus hijos, traigan a su tía, traigan a la abuela. Hay que apoyar. Hay que apoyar, exactamente. Tú lo has dicho muy bien. Graben la novela para el día siguiente. Sí, sí, sí. Pues vamos a. De veras, ¿eh? Sí, es cierto. Ahora ya se graba. Ya se graba. Ya no se la pierden ni nada. Ya no se la pierden, ya lo graban, y al otro día, sí, ¿qué será? Por ahí como a la tardecita que lleguen de chambear Ya no hay excusas, ya ahora hay que apoyar, hay que ahorita con todo lo que está pasando con Donald Trump y todo, yo creo que la comunidad hispana nos tenemos que unir, machine, ¿no? Ya, o sea, hay muchos problemas que se vienen encima, que tal vez no los vemos ahorita, no queremos creerlo, queremos abrir los ojos, no queremos escuchar, pero todo eso viene encima, man. Eso pues hay que prepararse de alguna manera, ¿no? De alguna manera estar un poquito con los ojos abiertos y todo lo que viene, porque precisamente precisamente está la Radio Santa Ana, que queremos que la gente escuche, ya que en las mañanas tenemos a Adrián con Magda y otros compañeros que también platican de lo que ha estado pasando. Visiten la página del Centro Cultural de México, porque es donde vamos a tener riqueza. ¿Riqueza de qué? Riqueza de sabiduría. Vamos a saber qué va a pasar el día de mañana, digamos, con lo que tú, Donald Trump, o cualquier cosa que la policía está haciendo, o alguna donación que está dando el Estado, lo que sea, algo, lo que sea. Si no se acercan aquí a lo que es el Centro Cultural, la gente no va a saber lo que se está apoyando. Así es que vengan, apóyennos, y eventualmente nosotros los apoyaremos y seguimos adelante. Pues bueno, chavos, pues dando este pequeño párrafo de que el Centro Cultural de México los espera con los brazos abiertos. Ya saben, tienen algo ahí de son jarocho, y pues ahí para que la gente aprenda. No sé si alcanzan a escuchar atrás de mí algo que están ahí cantando. Está ahorita mismo la clase de guitarra, y pues también hay baile folclórico, bachata, clase de guitarra, y también danza azteca y pues mambo para niños, cumbia, hay de todo, de todo, de todo. Pues simplemente acérquense y pues, ¿por qué no? Traigan a su familia y seguimos aquí dándole batalla y seguridad a la unión de toda la comunidad. Estás por Radio Santa Ana de la comunidad, para tu comunidad. Bueno, pues los dejamos con otra rolita que se llama Mira. Vida. Si es que si ¿sí es vida? Sí, vida. ¿Y por qué es vida? A ver, cuéntame de esa vida rolita. Vida habla de lo que es la vida, ¿no? De los golpes que te da, ¿me entiendes? De lo que cada quien pasa en su vida y todo. Es una canción que me inspiré. Es más, es el título del álbum también, you know, de la vida. Bueno, chavos, pues aquí los dejamos con Amargo y la canción Vida. Y pues que ya, como dijo aquí Alan, es el título de su disco, Vida. Así es que, bueno, pues estás con Toques Rock en Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Muchas gracias. Como todo y eso se fue. Vida, señores, eso fue vida de amargo. Y como dices tú, ¿qué fue algo de la vida? Se está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chavos, pues ya regresamos aquí a lo que es Radio Santa Ana y con Amargo. Y pues aquí ya, como ya había dicho anteriormente y en el Facebook, recuerden, síganos en Facebook. Yo soy Gonzalo Flores, Toques Rock, háganle ahí un like o ahí invítenme como sus amigos para, pues vean ahí los programas que vamos a poner, que vamos a seguir, tocadas y todo, ahí hay de todo para todos. Y pues también Amargo, ¿por qué no? Sí, claro, si nos quieren visitar a nuestra página, pues estamos ahí en Facebook, Amargo Music. Ahí los lleva a si quieren saber qué shows tenemos, chequear música o lo que quieran, información, pues mandan un mensaje y todo y estamos al. ¿Dónde más está tu música? Mira, ahorita se está vendiendo en iTunes, Amazon, CD Baby, en por internet nada más, ¿me entiendes? Que es lo único que te da la opción a que muevas tu música aquí, no hay disqueras ya que se encargue y pues prácticamente lo encuentras SoundCloud también, ahí puedes escucharlo también, en YouTube hay videos también, tenemos un video del primer álbum que se llama No Estarás, la rolita también. Sí, creo que la estuve escuchando ayer, de hecho subí una canción también. Que está en una limo, estamos en una limusina y todo ahí, sí, esa rolita es del primer álbum. Y luego está la de Tus Fracasos y hay otras cuantas ahí que están, fueron videos, pero está más formado así con fotos y todo de la banda y todo. Pues ahí está, chavos, si quieren seguir a la banda Amargo, ya saben, vayan al YouTube y busquen Amargo Music. Y también vayan al Facebook, síganlos en Facebook. Amargo Music. Amargo Music. Y pues, ¿por qué no? También escuchen sus rolitas, escúchenlas. No todo es locochón como se oye, así que muy metalero, muy guitarras muy locas ahí. También tienen rolas tranquilas, que se pueden ser escuchadas y pues hay algo de... Sí, también tenemos nuestras rolas de amor y todo eso. Yo soy bien romántico, muchas de mis rolas hablan, tú sabes, de lo que es las parejas. Las parejas disparejas. El amor y todo eso. Sí, desde pequeño me encantan las mujeres. Dije yo, si voy a cantar, les voy a cantar a ellas. Qué ole, o sea que pues ya desde pequeño yo pienso que todo lo llevamos ya a la sangre. Sí. Bueno, chavos, pues acá me quiero agarrar aquí a Alan que nos eche una rolita, así, ya que hablaste de amor y que no sé qué. Sí, sí, me puedo echar la de esa No Estarás, que está en el primer CD, fue una salió en el 2000 el CD ese. A ver si les gusta. También si se meten a YouTube, si ponen Amargo, Came in a Limo, les los lleva directo a lo que es el video. Bueno, pues por lo mientras vamos a dar el tono ahí para ver si se alcanza a escuchar bien. Espero estén escuchando bien la guitarra. Bueno, pues ¿cuál rolita nos vas a complacer? A ver, ¿cómo? Vamos a la de No Estarás. No Estarás, chavos, están en Toques Rock por Radio Santa Ana. Esto es Amargo en Vivo. Poco a poco se acabó. El amor que me tenías. No sé cómo sucedió. no sé dónde quedaría. Y yo sé que mañana no estarás, tú te irás, y sé que mañana no estarás, tú te irás, y sé que mañana no estarás, tú te irás, y sé, ya lo sé que no estarás más aquí. Todo queda en el ayer. Nada podrá más volver. Nunca te olvidaré. Donde quiera que tú estés. Y yo sé que mañana no estarás, tú te irás, y sé que mañana no estarás, tú te irás, y sé que mañana no estarás, tú te irás, y sé, ya lo sé que no estarás más aquí. No estarás más aquí. No, no, no, no. Estarán más aquí. Bravo, bravo, bravo. Esto fue Amargo en vivo y a todo color. Bueno, chavos, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Mi chavo, el tiempo se nos fue volando. Sí. Se nos acabó el tiempo. Además que había lluvia y vino un poquito tarde. Discúlpenme a todos por no haber acomodado un poquito el tiempo. Llovió, está lloviendo afuera y además no encontraba dónde parquear la mi avioneta, avioneta, cabrón. Te agarras también el pinche, te quieres agarrar el avión del presidente, qué sé yo. No, pero pues de todos modos, un buen gusto tenerte aquí. Esa rola está súper, súper, súper. Fíjate que no, la verdad no nos invitan mucho aquí a Santana a nosotros. Siempre tocamos más para el lado de Los Ángeles. Así es que ahora ya nos conocen. Si por ahí hay algo, quieran que estemos tocando, lo que sea, está nuestro Facebook, ahí a Music Amargo. Y de volada nos venimos para acá, para Santana, porque por aquí hay un chingo de raza, más rockera, más chingona también. Bueno, pues ahí está el llamado para toda la raza que se junte. Y pues también, síganlo, están en Facebook, Amargo Music. Saludos a todas las bandas que estamos apoyando ahorita, Arma. Ok, buena onda a todos y sigamos adelante. Pues ya está ahí el llamado, vámonos para Arma. Así es que, chavos, pues ya saben, si conocen una banda, mándenla aquí con Toques Rock. Así es que, pues estamos aquí en vivo. En vivo y a todo color, pues chavos, vamos a darle duro a lo que son las bandas locales y el gran apoyo por el Centro Cultural de México. Unido se hace la fuerza, ¿no? Radio Santa Ana. Bueno, chavos, vamos a echarnos otra rola, güey. Échate otra rola, cabrón. Te sabes otra pin perrón ahí nomás para ir cerrando este show y dar el agradecimiento a todas las personas por haberse conectado. Y pues, chavos, muchas gracias otra vez, Amargo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y el haberte lanzado ¿desde dónde vienes? De Lingwood. Bueno, sí. Pues, un buen viaje. El gusto largo fue viaje. Mío, gracias. Muchas gracias, nos despedimos, esto fue Toques Rock por Radio Santa Ana, y nos despedimos con la canción ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que te extraño? ¿Crees que no aguanto? Que no puedo estar sin ti. Piensas, piensas que no duermo, que solo en ti pienso, oh, que no puedo estar sin ti. Pero lo cierto es que no es así. Ni estoy soñando ni pensando en ti, pero lo cierto es que no es así. Ni estoy llorando esperándote aquí. Todo se acabó, todo terminó. Ya no hay nada en mí, no hay nada de ti. Todo se acabó, todo terminó con esta canción. Hoy te digo adiós, sabes, ya no quiero nada, no te pido nada, solo te deseo lo mejor. Busca alguien que te entienda y que te comprenda, alguien que no sea como yo. Pero lo cierto es que no es así. Ni estoy soñando ni pensando en ti. Pero lo cierto es que no es así. Ni estoy llorando ni esperándote aquí. Todo se acabó, todo terminó. Ya no hay nada en mí, no hay nada de ti. Todo se acabó, todo terminó con esta canción. Adiós, Santana. Hoy te digo adiós. ¡Bravo, bravo! Nos vemos. Muchísimas gracias. A la próxima. Muchas gracias. Lance a lo hondo de este mar. Bueno, pues le dijimos que ya nos íbamos, pero pues nos íbamos a seguir cotorreando con Amargo. Bueno, pues ahora sí que, ¿cuáles son los inicios de Amargo? ¿Cuáles fueron los inicios de Amargo? ¿Cómo empezó la banda? ¿Cuál fue la fluidez? ¿Y por qué es hasta ahorita que comentaste que pues te perdiste un poco en el espacio, de que no encontraste el avión y se te fue el barco y todo ese rollo? Sí, mira, nosotros empezamos, o sea, lo que es yo tenía 14 años, yo empecé a tocar guitarra y hice un grupo que se llama Demolition. En aquel tiempo tocamos del 86 hasta el 93 con Demolition, fuimos a un tour en México, nos iba yendo muy bien, pero después nos quebramos, ¿verdad? Nos desapartamos. Entonces, dije yo, pues, ¿qué hago ahora? No, otro Demolition no lo voy a hacer. Y luego rock en español estaba surgiendo pesado. Entonces empecé a practicar canciones en español, a armarme bien y todo. Y como en 94, pues ya armé la banda Amargo. Y fue cuando empezamos a tocar, ¿no entiendes? Con Amargo. Quería hacerlo un poquito más pesado porque yo vengo de música pesada, so era bastante pesado en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo el grupo de rock en español era Hombres G y todo, so cuando tocábamos en los shows a la gente se le hacía muy pesadote. ¿Me entiendes? Nosotros veníamos con una idea más pesada. Entonces decidimos cambiar y le bajamos un poco y haz de cuenta que volvimos a empezar otra vez y eso fluyó a que no estuviéramos siempre constantes tocando siempre, pero pues día de ahí hemos seguido, siempre paramos 2-3 meses, luego le seguimos y todo, siempre hemos estado constantes, nada más que como te digo, el único que en verdad mueve a Amargo soy yo. Siempre he tenido diferentes músicos y todo. So, prácticamente soy yo solo el que me ando moviendo y con familia y todo. Tú sabes, uno va creciendo, tiene sus ya otros, los niños y todo eso. Sí, pues sí, ya se va poniendo al lado, ya no se le da el mismo, pero pues... El mismo apoyo. Pero pues, todos esto es algo de que pues también... Debe saber mucha gente que no es fácil ser músico. No es fácil, es más, yo estuve hasta en la Superestrella cuando te daban la chance de que cantabas 3 minutos y te daban 5 minutos de fama en el 2000, ¿te recuerdas? Sí, sí. Yo siempre ganaba, gané 3 veces seguidas. Y pues, ¿me entiendes? He tratado, lo único que pues, yo creo que no hay más las puertas suficientes. Siempre han estado, no sé, estancados en lo mismo, tú sabes, las mismas rolas de los 90s, Héroes del Silencio y todo eso. No van más allá. Sí. Bueno, no. Pues para eso es que, como yo te repetía, las bandas influyen mucho. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Quién te vas a apoyar? Porque muchas veces si hay lugares, si hay espacios, pero desgraciadamente las mismas bandas hacen ese espacio vacío. Entonces, si nos juntáramos más, se hiciera más el apoyo grande. Bueno, y pues también aparte, nuevos proyectos, nuevas tocadas. Estamos en el estudio ahorita grabando nuestro tercer álbum. Ya vamos a la mitad, ya tiene las rhythm guitars, drums, todo bajo. Todavía faltan vocales y cosas así, requintos y todo. Que esperamos tenerlo en el summer, un poquito por ahí por el summer. Nunca me gusta decir porque siempre ya ves que el tiempo y todo tiempo eso. Pero ya estamos trabajando en eso que es lo mejor, ¿no? Este año tiene que salir, ¿no? No pasa de este año que salga el álbum. Perfecto, pues lo que vamos a tener que hacer es darle unos cocos amargos si no sale este año. Así es que ya está grabado, claro. Ya está bien dicho, no se dice la fecha, nada más se dice este año. Es que si es el 31 de diciembre a las 11:59, te la paso todavía es este año. Sí, no sé si te recuerdas, te dije la otra vez que nomás tenga el single, te lo voy a traer a ti para que... Ahí está, ya está dicho. Nomás tenga va a estar directamente aquí por... Toques de Rock en Radio Santa Ana. Pues chavos, muchas gracias Amargo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Algo de que la gente sepa más de ti y pues echarle más ganas, más ganitas, y pues vamos a dejarlos con una rola ya la última hora sí de la noche. Una de inglés, también tocamos rolas de inglés y de unas que otras, ¿no? Entonces, esta se llama Falling Down. Bueno, y con esta rola nos despedimos, es Falling Down con Amargo. Falling Down, ¿de qué o qué? ¿De dónde te caíste? Falling Ahora sí te caíste de la cama. Sí, wey. Es Falling Down, tú sabes, entre veces uno agarra el camino equivocado, ¿no? Entonces se cae y todo, y es Falling Down, habla de eso, de cuando uno le va mal en algo que estás haciendo y te das tu tropezón, y pues, pero hay que levantarse y darle. Sí, perfecto, adelante. Pues esto se llama Falling Down y pues nos vamos, chavos, nos vemos en la próxima, muchas gracias y quedas en Toques Rock por Radio Santa Ana. Recuerda, síguenos los miércoles de 7 a 9 de la noche, recuerda también seguir a todos los que conforman Radio Santa Ana, también como en la mañana las noticias, todo lo que está pasando en tu comunidad y pues ya sabes, Radio Santa Ana de la comunidad para tu comunidad. Así es que vámonos riendo con esto que se llama Falling Down con la banda Amargo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.